Ya llegó el hombre de la sabana, ya llegó el tigre sabanero. Ese es el tigre de la sabana, aquí está el tigre sabanero. Y siempre que llega una cumbiamba, una cumbia les toca primero. Apenas que se pone a tocarla, la gente se alborota en el ruedo. Cuando oyen su acordeón que repita, se oyen gritos alegres cumbiamberos, que salen del centro de la pista, gritándole al tigre sabanero. A donde quiera que llega le grita la gente, ya llegó el tigre sabanero. Si camina por la calle le grita la gente, ese es el tigre sabanero. Cuando llega la cumbiamba le grita la gente, ya llegó el tigre sabanero. Si se paran las esquinas le grita la gente, ese es el tigre sabanero. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no. Quiera que llega le grita la gente, ya llegó el tigre sabanero. Si camina por la calle le grita la gente, ese es el tigre sabanero. Cuando llega la cumbiamba le grita la gente, ya llegó el tigre sabanero. Si se para en las esquinas le grita.